Tu vida está cercada y aún quedan dos caminos. El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella para que ilumines siempre nuestro camino al andar. DJ Perasto, un millón de mejores. Espeita. Quisiera que fueras la reina de mi realidad. Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas, mas tu alma te grita atormentada que quiere volar. Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido por falta del cariño que tú me puedes brindar. Tu vida está cercada y aún quedan dos caminos, el que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá. Nuestro camino al andar. que seas mi estrella, para que ilumines siempre nuestro camino al andar.